La presencia de una voz desnuda ante el micrófono. Le habla al oído a una escucha anónima. Que nunca responde. Y a veces tampoco escucha. La radio es una apuesta azarosa, como quien escribe el mensaje y lo lanza dentro de una botella al mar. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende tus oídos. Enciende la radio. En el marco del Día Mundial del Libro, los autores nos cuentan qué letras han impulsado sus propias historias. Hola, yo soy Alberto Chimal, autor de la novela La Visitante, y un libro muy especial para mí es Ficciones, una colección de cuentos escrita por Jorge Luis Borges, que me reveló un mundo entero de posibilidades para la lectura, para la escritura y para la imaginación. 20 años. 20 años de Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galleta sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. XHUIA. Ibero 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Documentales, la fórmula secreta. Documentales, la fórmula secreta. Este es un aviso de... Está usted entrando a una zona altamente peligrosa. A partir de aquí, usted permanece bajo su propio riesgo. Recuerde, no garantizamos el éxito de este experimento. Documentales, la fórmula secreta. Documentales, la fórmula secreta. A mí me gusta la idea de... pues pensar en las palabras experimentación, experimental, como una forma de decir que estamos haciendo algún tipo de trabajo creativo en una situación pues controlada y obviamente desde una perspectiva cientificista o positivista se trata de hacer prueba y error, o de alguna forma ir avanzando, pero creo que a veces los confinamientos o a veces los límites o el grado de control del ambiente lo determina simplemente la perspectiva. Bienvenidas todas las escuchas resonantes al segundo documental de la Fórmula Secreta 909, titulado La Gran Obra, Derivas Experimentales en México. En esta ocasión, Sharon Aiza Ángel, Marco Carrión, Karen Márquez, José Luis Martín, Mari Carmen Martínez, Jimena Martínez Robles, Edgar Mondragón, Denise Noel López, Alonso Salamanca y Daniel Valdés Puertos conversan sobre la experimentación desde sus respectivas prácticas y oficios, intentando delimitar el rol que esta juega en la reinvención del mundo. En este primer episodio, titulado Experimentar es vivir, nuestras invitadas hablan acerca del lugar que la experimentación ocupa en sus vidas. Es un modo de vida. Nosotros vivimos en cierto contexto y en ese contexto nos manejamos. Y creo que día con día tenemos estas situaciones en las que hay que resolver. Y estas resoluciones, estas nuevas formas que nos ayudan a avanzar en nuestra cotidianidad son pues en sí mismas un acto de experimentación con la vida, con el cuerpo quizá, o con los objetos que tenemos que utilizar, o los formatos que tenemos que evaluar, ¿no? Lo siento que se relaciona mucho con el trabajo, se relaciona mucho con la realización de la cotidianidad en el hogar, en cualquier lugar. Siempre hay una... Es bueno ver cuando hay una nueva... cuando surgen nuevas cosas como chispas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante pensar en la experimentación. Si es que estás metido en una cosa en la que la palabra se arroja de un lado a otro, como pues el arte o la música, pues pensar en la experimentación como también algo que se lleva a cabo en el día a día. Bien, pues para mí la experimentación está ligada a un proceso de la metodología científica experimental, en la que consiste en montar un escenario deliberadamente con todas sus variantes y arrojarse al azar con un sistema ya estructurado, jugar bajo esas coordenadas. José Luis Martín, Antropotrip. Para mí la experimentación implica vivir surfeando, por decirlo así, un gradiente de posibilidades, que en un extremo tiene una pregunta y en el otro una afirmación. La pregunta es ¿qué está pasando? Y la afirmación es quiero ver cosas, donde ver es igual a entender, a comprender, a conocer. Creo que defino la experimentación como algo muy básico y de todos los días. Y creo que tiene que ver con jugar con estructuras, poner a prueba cosas nuevas o poner a prueba cosas viejas para saber si satisfacen lo que queramos que satisfagan. No necesariamente con un fin, tal vez como también un camino de buscar un sentido. Algo fundamental en la experimentación es desarrollar una capacidad de escucha activa. Es decir, no solo durante el acto performático, sino en la vida diaria. Estar abierta a recibir otro tipo de estímulos, de inquietudes, de reconocer a las otras personas. Y todo eso, integrarlo en la construcción como de un tejido común. Un tejido que se convierte en un proceso para la creación. Y dentro de ese proceso permitir factores de error. Creo que para experimentar es indispensable integrar el error como parte del proceso. Es dejar que lo inesperado suceda como un resultado de todos esos elementos que se integraron en la fórmula. Pensar que es resultado de la convergencia de todo aquello que se sumó por una intención inicial, un tema, una idea que fue creciendo, y a partir de estar constantemente escuchando cómo pueden integrarse de otras formas diferentes al planteamiento original, todos esos elementos integrados, sale un resultado distinto, algo que te puede sorprender. Creo que es indispensable estar constantemente nutriéndose, leyendo, yendo a eventos, conociendo a otras personas y sus formas de entender la vida. Es hacer pequeños experimentos todos los días para que al final se sumen en una propuesta más grande de lo que una misma pudiera considerar. O sea, dejar que todos esos procesos se conviertan en un proceso más grande y que no solo sea mío, sino de las demás personas, de quienes están ahí escuchando y para quienes estoy intentando hablar y de las que quiero aprender. Defino la experimentación como la búsqueda de un objetivo común a través de diferentes métodos. Desde mi perspectiva, la experimentación es como la forma más natural de acercarse a algo. Como que la experimentación nos ha permitido conocer cosas y nos ha permitido generar conocimiento y comunicación. Para mí la experimentación es un acto cotidiano. Creo que el acto mismo de vivir es un experimento. Creo que la prueba y el error como práctica cotidiana nos llevan a una búsqueda permanente en lo interior, en lo subjetivo, en lo simbólico, en cómo nos percibimos y percibimos el mundo, cómo nos autorrepresentamos. Bueno, yo, si tuviera que ponerla en otras palabras, como una metáfora tal vez, considero la experimentación como entrar a un cuarto oscuro del que no sabes qué hay ahí, ¿no? También lo veo como un salto de fe, como un poco salirte de tu zona de confort y tratar de darle la vuelta o empujar esos límites que uno ya conoce, que uno mismo se ha impuesto, que alguien más te ha impuesto, conocerlos, vivirlos y después tratar de decir, bueno, ¿qué hay más allá, no? ¿Qué existe después de esto? Eso considero la experimentación, ¿no? Es una pregunta constante de estarte preguntando constantemente y cuestionar tu realidad, tu entorno inmediato, cuestionarlo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué existe? ¿Qué hay más allá? Y encontrar maneras de darle la vuelta, de brincártelo, de tratar de encontrar qué hay más allá, ¿no? Entonces, para mí esa es la experimentación, siempre estarte preguntando qué pasa después, no estar conforme con lo que existe. Y bueno, también por eso creo que, como dice aquí la pregunta, ¿no? Es una forma de vivir también, experimentar, ¿no? En un término muy, muy general, ¿no? Como nunca estar conforme con lo que existe, o tal vez no sea un tema de conformidad, pero más bien creo que es un tema de curiosidad, ¿no? Y que eso siempre es, creo yo, muy saludable, pensar que hay algo más de lo que conocemos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero como experimentación o experimentar. ¿Experimentar es vivir? ¿Cómo defines la experimentación? Bien, pues para mí se trata de una práctica creativa que considero inherente al ser humano. En tanto un sujeto se relaciona estética y políticamente con el entorno, sociedad, mundo. Y también está implicado un deseo, quizá, de transformar, de alterar y de transmutar lo tangible e intangible en otra cosa, en algo distinto a lo que es en ese momento. Vamos a escuchar a 00008, un track de ambient en el que Alonso Salamanca, también conocido como Alo, incorpora las restricciones que vive en su andar diario para hacer música. Yo creo que las prácticas experimentales en el arte, o sea, en primera instancia, o sea, vamos de abajo hacia arriba, pero las prácticas experimentales en el arte tienden justo a ser, o sea, la palabra experimental tiende a ser una palabra que funciona como paraguas para muchísimas manifestaciones, ¿no? Entonces hay una dificultad, yo creo, para definir como en cantidad o para abrazar cierto tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es muy difícil decir como lo que estoy haciendo es experimental y es una de las definiciones, ¿no? Siento que experimentar es justo hacer o crear, y que en ese crear hay errores o hay controles, y creo que cualquier o muchas formas del arte pueden ser consideradas experimentales, y por eso la práctica en sí misma para mí es experimentar. Y bueno, la experimentación en mi modo de vida pues es medular

bueno, la experimentación en mi modo de vida, pues es medular. Constantemente estoy experimentando en las clases que doy, en mi trabajo como artista visual. Creo fabricar escenarios en el que las reglas puedan ser muy laxas y así arrojar los dados, como diría Mallarmé, una tirada de dados nunca abolirá la suerte de un artista. Y si hablamos de búsqueda, pues eso, la búsqueda tiene mucho que ver con mi forma de vida, porque la búsqueda tiene mucho que ver con mi forma de vida, porque regularmente no me satisfacen los relatos, las narrativas que hemos heredado. Las sigo, sin duda, las implemento hasta cierto punto en varios aspectos, en varios ámbitos, en varios dominios, esferas o campos, pero no quiere decir que me satisfagan. Por lo tanto, el arte brinda esas posibilidades de intentar ver más allá y más acá de los usos y costumbres hegemónicos. Pues la experimentación se relaciona con mi modo de vida, pues como dije al principio, es algo muy básico y de todos los días, pero creo que depende de cuánta conciencia se tome de estos procesos de experimentación. Creo que experimentamos todo el tiempo, pero no se vuelve una experimentación más allá si no se toma conciencia de ella. Al momento de construir espacios de experimentación, se genera un estado de vulnerabilidad compartida. La atención no solo se concentra en quien está haciendo un acto performático, sino en esa recepción del espacio y de cómo distingues a las otras personas que están contigo o escuchando o haciendo. Es el reconocer que hay alguien más que tiene algo que decir y sentirse también parte de esa dinámica. El llevar ese ejercicio a la vida cotidiana es construir lazos de empatía. Es estar dispuesta a ver por necesidades comunes, a encontrar espacios de acuerdo. Y pienso mucho en la figura del tequio, de cómo el simple acto ayuda a estar dispuesta a encontrar puntos en común. Es parte del resultado la receptividad. Creo que integrar esquemas de experimentación en nuestra vida cotidiana nos puede ayudar a sensibilizarnos a otro tipo de prácticas comunes. Y aliviar también con el error como parte de un proceso cotidiano, a no temer al fracaso. Siempre experimento para lograr lo que busco y tengo que tomar diferentes decisiones y caminos para conocer mis posibilidades. Definitivamente es parte de mi día a día. Generalmente cuando me enfrento a componer música o a mezclar, nunca sé lo que voy a hacer. Se podría decir que la experimentación es como mi técnica creativa, musical y sonora. Pues esta búsqueda constante de identidad, de origen. Y luego creo que existe una necesidad por parte de quien crea la obra de socializar esta experiencia, ¿no? Para buscarse en el otro, para representarse en el otro y de regreso autorrepresentarse. Pues esto puede ser mediante pues los recursos, ¿no? que conocemos, audiovisuales, y los diversos soportes, las diversas tecnologías, las diversas formas de narrarnos, ¿no? Que bueno, creo todas parten de la cinematografía, y con diversos procesos pues se ha ido transformando hasta llegar a, en mi caso, al multipantalla, multiplataforma, al live cinema, a la experimentación sonora, ¿no? Como herramientas. Es para mí como un ritual de lo cotidiano. Es decir, podemos hablar de prácticas desde la cocina, cocina tradicional, quiero decir, la relación con la alimentación, con el cuerpo, prácticas de autocuidado y de sanación personal, procesos creativos. Es decir, hay diferentes como momentos donde podemos habitar desde este ser curioso y creativo, y eso, como la atención de lo cotidiano, poner en cuestión filosofías prácticas que van de lo personal a lo colectivo, de lo micro a lo macro y viceversa. Y además como una atención a la presencia como potencia metafísica, más allá, quiero decir, del presente como un devenir espacio-temporal, la presencia, de nuevo, como el ser, el sujeto, habitando el mundo. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la pieza Fragmentos, interpretado en vivo por Mari Carmen Martínez como parte del ciclo Ages en el Centro Nacional de las Artes. Thank you. demasiadas cosas que se mencionan aquí, pero una de las que me interesa más es la organización de los procesos, que para mí hay una cuestión ahí de... a la hora de enfrentarme, por ejemplo, al radio, tengo la sensación de que no hay nada resuelto ni nada hecho, como que aunque haya incluso una escaleta o haya un orden como predeterminado, siempre van a surgir cosas que van a hacer una disrupción o quizá acomodarse y a justo acomodar las cosas de tal forma que a veces mágicamente ni siquiera es una disrupción, sino una forma en la que por alguna razón encajan, ¿no? Pues empleo mucho lo que es la copia por contacto. Poner un filme previamente realizado por alguien más, utilizando archivos, ¿no? Ajenos, memorias audiovisuales o visuales, más bien ajena, y hacer copias por contacto, ponerlas sobre un material virgen y que los sprockets se vean. Ahora sí, desocultar el aparato fílmico. Mis prácticas experimentales consisten en una búsqueda intermedial entre las herencias del cine experimental, principalmente el cine de no ficción, el videoarte, la composición musical que va entre el post-rock y la música electrónica, y pues la cultura de video jockey que deriva en el live cinema. No sé muy bien qué técnicas de experimentación uso. O sea, yo hago música y básicamente cuando hago música es un poco un ritual de a ver qué pasa. No hay un guión y creo que trabajo mucho como sobre el sentimiento y sobre intentar hacer que un sonido coincida con ese sentimiento y seguir ese camino. En general, pues creo que la experimentación se ejercita con muchas otras prácticas cotidianas y nada, es como, perdón por la redundancia, pero estar abierto a la apertura. ¿Qué sentido al momento de diseñar una experiencia performática? Para mí una de las cosas más importantes es pensar en el acto no nada más como un suceso, sino como un espacio que se construye a partir de las personas, del público, de todo lo que resuena alrededor, de elementos que no puedes controlar y que si los sumas al discurso pueden aportar mucho. Es decir, pensar en un concepto que se puede trabajar de la mano de con quien vas a hacer la interpretación, con quien vas a improvisar y desarrollarlo a través de lecturas, como de un proceso personal y llevarlo al acto colectivo en un diálogo previo con quienes vas a interpretar, en imaginar cuáles son pues las expectativas quizá del público o entender bien quién es tu audiencia, quién te va a escuchar, para también aportar algo distinto o simplemente considerarlos dentro de la ecuación para que puedas crear dinámicas en las que no nada más estás tú haciendo como la propuesta, sino estás escuchando al público, tanto como a tus compañeros y compañeras intérpretes. Es la búsqueda de referencias en el día a día, lectura de pláticas, ejercicios vocales para encontrar texturas o motivos sonoros. En mi caso en particular, Me gusta emular cosas que siento o que percibo con otro tipo de sentidos y llevarlas a texturas vocales. Y me pongo a practicar, grabo a veces para ver cómo están funcionando algunas cosas o cómo no. Porque también es algo interesante simplemente dejarse llevar como bajo una premisa y quizá al momento de escuchar eso encuentras otras cosas que no habías identificado en el proceso de exploración. Mis prácticas experimentales, dependiendo del área en el que las esté trabajando, consisten en, por ejemplo, cuando estoy produciendo música, ya sea mía o de alguien más, en donde se tiene como una idea muy clara o un sonido muy claro de lo que se está buscando, yo pues tengo que aplicar lo que llamamos reverse engineering, ¿no? Entonces es como un sonido que es el objetivo, entonces tú tienes que pensar cómo fue el lograr llegar a ese punto, y para llegar a eso tienes que probar diferentes formas. Y también, por ejemplo, en la ingeniería electrónica, que pues existen diferentes variaciones cuando pones en serie los componentes, dependiendo de cuál sea o de lo que estés buscando, pueden funcionar como relojes o pueden funcionar como amplificadores, así diversas cosas que pues una vez más tienes que como experimentarlas y vivirlas y ver cómo funcionan como para lograr lo que quieres obtener. Pues normalmente consisten en explorar caminos en los cuales no se me ha enseñado nada, intentar salirme de las prácticas convencionales que se hacen al día a día, tanto creativamente como hasta en mi día a día natural. Y pues voy poco a poco navegando por herramientas que a la par voy creando. En mi caso, el origen de mis procesos creativos como ejes contemplan la migración, los mestizajes y el origen familiar, ¿no? La familia como núcleo de narrativa. También contempla los mestizajes, ¿no? Como una herramienta de construcción de mi discurso, justo por mi origen familiar, ¿no? Ya que nosotros tenemos un pie en la ciudad y otro en nuestra comunidad. Y esta hibridación para mí es peculiar y particular, ¿no? En mis procesos narrativos. Porque es tomar una historia, una cosmovisión, y representarla tecnológicamente y experimentalmente en la narrativa, ¿no? Entonces, respetando cierta lógica para que no se pierda el discurso final, ¿no? De la cosmovisión, que es la enseñanza per se. Utilizo diversas herramientas y transformo estas narrativas. Les doy imagen de alguna manera, porque la voz ya está ahí presente y esta voz evoca mucho a la imagen, ¿no? A la imaginación, a lo onírico. Y esto me ayuda a construir, ¿no? A esta búsqueda de imágenes, pero también de sonidos que refuercen este discurso. En el caso de mi trabajo, que es la composición musical, la producción musical y el diseño de audio, no tengo tal cual una metodología así, digamos, escrita en papel que siempre esté utilizando, ¿no? Más bien trato de adaptar mi proceso creativo a lo que sea que esté trabajando, ¿no? Ya sea una banda sonora para cine, un EP, no sé, música para alguien más, etcétera, ¿no? Trato de adaptarme. Pero hablando ahora sí que de herramientas que yo considero experimentales y que trato de tener siempre en lo que sea que esté creando, es el tema del cuestionamiento, ¿no? Las preguntas. Preguntarme siempre a mí mismo, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? ¿Hasta dónde podría llegar? Tomar esas pausas esos descansos tal vez y replantear todo desde el inicio, ¿no? ¿Hacia dónde quiero llegar con eso? ¿Desde dónde viene? ¿Cuáles son los límites que tengo ahorita en mi cabeza y cómo los podría romper, ¿no? ¿Cómo podría tal vez esa estructura narrativa de esta canción que llevo mucho tiempo trabajándola, ¿por qué no modificarla y experimentar un poco con algo más, ¿no? ¿Por qué no alimentarme de otro lado creativamente y tratar de empujar esto que estoy haciendo y llevarlo a otro lado más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, básicamente la herramienta experimental por excelencia en mi trabajo y que siempre trato de incluir es el cuestionamiento a mí mismo y el cuestionamiento de hacia dónde va, desde dónde viene y qué me está limitando, ¿no? Porque creo que sí, los límites tal vez solo son autoimpuestos y muchas veces son autoimpuestos los límites y creo que la experimentación es una forma de romper con eso. Pueden ser muy variadas estas prácticas, desde experiencias que van de lo espiritual, lo místico, y esto como relacionado también con un interés por cultivar estados de goce y de placer, reflexionar éticas de los cuidados desde nuevas posibilidades. También tengo una relación muy, muy vital, muy latente con la lectura. De textos, quiero decir, que suelen ser simultáneas. De pronto eso puedo como que navegar entre poesía, ensayo, narrativa. Y estas lecturas múltiples o simultáneas también acompañando formas distintas de investigación, de exploración, por ejemplo, del territorio que habito, la comunidad, ¿no? Donde me desarrollo, donde me vinculo con otras personas y compartimos pensares, sentires, etcétera. Utilizo también la escritura automática como una manera de invocar o convocar hallazgos estéticos, de hacerme preguntas filosóficas quizá o muy personales, como indagando en una cuestión por ahí de autoconocimiento quizá. Esto fue Experimentar es Vivir, primer episodio de la gran obra Derivas Experimentales en México, un documental de la Fórmula Secreta 909. Documentales, la fórmula secreta. Este es un aviso de peligro. Está usted entrando a una zona altamente peligrosa. A partir de aquí, usted permanece bajo su propio riesgo. Recuerde, no garantizamos el éxito de este experimento. Documentales, la fórmula secreta. Veinte años. 20 años.